En fechas recientes, varios países y regiones informaron de últimas actividades del máximo dirigente Kim Jong-un. La noticia de que él dirigió la manifestación de golpe conjunto entre las tropas por el 85º aniversario de la Fundación del Heroico Ejército Popular de Corea fue transmitida por las agencias noticieras TASS y RIA Novosti, el periódico Komsomolskaya Pravda, la televisión Zvezda, la radio Echo Moskvi y la agencia de internet Gazeta.ru, todos de Rusia, la agencia de Laos, la Kyodo, la Chiji, los periódicos Tokyo Shinbun y Asahi Shinbun y la radio NHK de Japón, las páginas web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias de visitas de trabajo, el Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo de Nigeria y el de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático y otros medios de difusión masiva de diversos países como Vietnam, Mongolia, India, Bangladesh, Singapur y Venezuela. Por otra parte, el mencionado sitio web de Alemania insertó la noticia de su visita de trabajo a la planta porcina de Taechon, 22 de abril, subordinada a la Fuerza Aérea y Antiaérea del Ejército. Y en Nepal, el periódico Arpan y las páginas web de la Asociación de Periodistas para el Estudio de la Idea Juche y la Política de Songun y la Asociación de Amistad con Corea transmitieron, además de dicha noticia, otra de que, en presencia del máximo dirigente Kim Jong-un, se efectuaron solemnemente el desfile militar y la manifestación de masas de la ciudad de Pyongyang por el aniversario 105 del nacimiento del gran presidente Kim Il-sung. Los medios de difusión masiva adjuntaron las fotos del máximo dirigente Kim Jong-un.